libertad. Tiene ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar. Intocable, inaccesible, irreal. Te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Eres como un potro sin domar. Sentimientos del corazón y Caniche para siempre. Te recuerdo así, jugando a enamorar. Vanidosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin amar. Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligrosa como el mar. Dulce como un beso, no te dejas amar. Por eso no sé si te tengo, no sé si bien. Como un potro sin domar. No sé si vienes o te vas.